Mira, la Asociación Mutual de Redes Solidarias es una mutual, bien como así lo dice su nombre, que trabaja en diferentes aspectos y nosotros nos vinculamos con ellos a principio de este año, de entidad cooperativa a entidad mutualista, con una cuestión de que ellos ofrecieron para escuelas cooperativas organizar un bono, contribución, donde se va a sortear un auto ahora en el mes de diciembre. Y bueno, nosotros hemos vendido el bono durante todo el año para recaudar fondos para nuestro colegio y colaborar con otros colegios cooperativos de la provincia. Así que bueno, ese es el vínculo que nosotros nos ha unido durante todo este año. Juan Pablo Agostina lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Agostina? Buen día. Buenos días. Esta relación que se inició ahora y a partir de este hecho puntual y la intención de recolectar fondos, ¿se va a profundizar en el 2011, por ejemplo? ¿Tienen previsto seguir con otros proyectos en conjunto? Sí, mira, la asociación Redes Solidarias viene trabajando desde hace algunos años y, bueno, esto básicamente apunta a la economía social, ¿sí? Está ofreciendo microcréditos para aquellas personas que quieren o mejorar su pequeña empresa o arrancar con una pequeña empresa y poder comprar herramientas. Tiene una línea de turismo para todo el país, en lo que tiene que ver con la óptica, contactología. Ellos nos ofrecen para hacerle una vez al año un estudio, una revisión a todos los alumnos del colegio, ¿sí?, en forma gratuita, para detectar, obviamente, si hay en alguno de ellos algún inconveniente. Bueno, y otras cuestiones que tienen que ver siempre con la economía social, ¿no? Y bueno, he dado el perfil de nuestra entidad, que es cooperativa y que el año pasado nos iniciamos con este desafío de llevar adelante un colegio. La verdad que algunas cuestiones seguramente en 2011 las vamos a profundizar y vamos a ver si podemos traer para la barría algún servicio de esto que ellos están ofreciendo. ¿Es local esta asociación? No, esta asociación tiene su sede en Capital. Nosotros tenemos contacto a través de una cooperativa que está en 25 de mayo. Allá en 25 de mayo están trabajando ya hace un año y medio con la asociación mutual. Juan Pablo, mencionó también esta posibilidad de recolectar fondos no solo para el colegio, sino también para otros cooperativas o instituciones educativas cooperativas en la provincia de Buenos Aires. Y recuerdo ese proyecto de formar una federación de este tipo de instituciones. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo termina el 2010 en ese sentido? La verdad que la federación se formó, o sea, esta federación está formada ya de hace un tiempo. Nosotros empezamos a ser parte este año. Creo que es un ámbito muy importante para las escuelas cooperativas, que si bien la más antigua tiene 50 años, que es donde está la sede de la federación, se está empezando a visualizar esto en la provincia ahora. O sea, digamos, está por ahí, es para novedoso para nosotros que estamos en el interior de la provincia, pero tienen muchos años de trayectoria las escuelas cooperativas. Y bueno, y a través de esta federación que hemos conseguido un lugar dentro de la mesa de la DIPRGEP, ¿sí?, donde se plantean las discusiones. Este ha sido un año muy importante, más con la novedad con la cual se cierra, que es esta decisión del ministro Porto, a la cual acompañamos, de rever las subvenciones, ¿sí? Las escuelas cooperativas, no todas tenemos subvención del Estado, y la necesitamos, sinceramente, para no tener que volcar el precio, digamos, un valor muy, muy alto a la cuota de los alumnos. Así que, bueno, hay una decisión de reverlas, ¿sí?, y de distribuir mejor, digamos, ¿eh? Sabemos que en este sentido ahora por ahí hay un poco de injusticia. Hay colegios que están recibiendo subvenciones, te diría, del 100% y están teniendo cuotas muy altas, y nosotros lo que apuntamos es a la gratuidad, ¿sí? En este sentido queremos estar a la par de la escuela del Estado. Juan Pablo, bueno, y en el Consejo Escolar, ¿cómo va tu trabajo? ¿Cómo ha sido hasta el momento? Bien, antes, perdón que te cambie la pregunta, digamos, para terminar, nosotros como escuela cooperativa estamos diciendo que si vamos a recibir el 100% de subvención, la escuela va a ser gratuita, ¿sí? Digamos, claro. Es una cuestión muy importante, así que bueno, estamos tratando de que esto salga adelante. ¿Y hay posibilidades? Mirá, esto se planteó para 2011, no se va a poder hacer para 2011, pero sí está la decisión que se haga para 2012. Se va a tomar 2011 para trabajar con todas las asociaciones. Hay asociaciones que, digamos, no lo entienden o todavía no están de acuerdo. Así que se va a tomar el 2011 para trabajar. Y puede haber una posibilidad, según lo que hablamos con Rivet la semana pasada, de que se tomen escuelas piloto, ¿sí? Para hacer la prueba, esta prueba de bueno, darle subvención y ver si pueden funcionar con gratuidad. Nosotros estamos dispuestos, ya la federación lo planteó, estamos dispuestos a hacer escuelas piloto para probarlo. Y bueno, la semana pasada en un medio nacional, en Clarín, también salió la noticia donde proponen que 600 escuelas privadas ya no cobren cuota. Digamos, hay una movida muy importante a la cual nosotros vamos a estar detrás de esto trabajando, porque creemos que si está la mano del Estado atrás, no tienen por qué las empresas o algunas asociaciones cobrar cuotas. Digamos, hoy hay colegios, no en nuestra ciudad, pero en otros lugares, que están cobrando 500 pesos de cuota con un 100% de subvención. Entonces, que se terminen por ahí los negocios con plata del Estado, que sí, claro, sean para los que más lo necesiten. Seguro. Bueno, ahora sí, contame un poquito sobre el Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar, bien, cerrando por ahí el primer año mío ahí adentro, el primer año de, digamos, del espacio de Unión Celeste y Blanco, dentro del Consejo Escolar, bien, con mucho trabajo. Bueno, con una buena noticia sobre el fin de la semana pasada, donde hay cuatro obras importantes que entraron en el presupuesto 2011. Así que bueno. Ojalá se concrete eso, ¿no? Porque en realidad, aparte de la falta que hacen esos establecimientos, hace tanto tiempo que vienen dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, dos obras que se proponen ahora son dos obras que también se habían parado la construcción. Claro. Sí, eso es lo que pretendemos todos. Yo creo que desde hace un año que yo estoy en el Consejo Escolar y que conozco la problemática desde adentro, este Consejo Escolar tiene una premisa, que es esta cuestión de terminar los edificios que han quedado parados. De hecho, lo hemos demostrado con el Jardín 918, que lo estamos terminando. Lo pudimos sacar del Plan de Obra Provincia y Consejo Escolar lo está terminando. Vamos a estar detrás de estas cuestiones porque es lo que nos interesa. Sabemos que hay muchas cosas pendientes también, pero bueno, lo del Instituto de Educación Física es una cosa que, con tantos años de funcionamiento, que no tenga su edificio y un nivel terciario que es muy importante, creemos que eso se tiene que terminar y de una vez por todas terminar el edificio para que el instituto pueda funcionar ahí. Perfecto. Como así también lo del Jardín 919, que bueno, están funcionando en una casa adaptada, que nunca es lo ideal, nunca lo ideal, siempre son parches que bueno, se van haciendo, y también es una cuestión muy muy importante lo de ese edificio. Bien, Juan Pablo, gracias, muy amable. No, bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de nuestra cooperativa. Y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos en contacto.